mesa de la universidad. Y lo empezaba a jugar con esto, empezaba a jugar con esto, empezaba a jugar con esto, empezaba a jugar con esto. Tengo todo colocado. ¿Y ahora qué le llevo? Yeah.